Ahmad. Hola. Sí, parece que se cortan las llamadas, ¿no? Sí, de tierra y de telecomunicación también. Bueno, Ahmad, ¿qué significa una operación terrestre del ejército de Israel? Bueno, yo no soy militar para dar la definición exacta al término. Pero para mí es una catástrofe, para mí es un desastre, para mí es una tragedia, para mí es un genocidio, para mí es un montón de víctimas de casas destruidas, de un infierno, de un terremoto. Esto es para mí. Bueno, se inició ya, ¿no?, la operación terrestre esta. Desde anoche está hablando de que el gabinete israelí ha decidido finalizar la guerra terrestre o agresión terrestre. Desde anoche están haciendo preparativos para esta agresión. Los preparativos es un bombardeo denso con cañones y cohetes y aviones en la zona, digamos, de frontera de entre Gaza y el otro lado. Y trataron de entrar en algunas zonas, pero fueron recibidos con una resistencia. Trataron de hacer un desembarco marítimo y también fracasaron, según lo que las noticias que dicen aquí. Hay una evacuación masiva de la población en la zona objetivo de la agresión. Miles y miles de personas están en las escuelas de las Naciones Unidas y están en las calles, están en casas de familiares. Están utilizando gases nuevos, quiere decir que somos laboratorios para experimentar los últimos armamentos. Este gas pone a la gente asustada. Hay una escala muy alta y muy acelerada de muertos. Ya el número casi llega a 300 mártires, 70% de ellos son niños. Hay 3.000 casas destruidas, hay 2.000 heridos. Bueno, esto ustedes desde allí, ¿cómo consideran que se podría parar? ¿Cuál es la mirada tuya concretamente de decir cómo paramos esto? La mayoría absoluta del pueblo en Gaza que todo esto se pone alto al fuego y si cese y se termina esta ruptura, esta agresión ciega. El problema es que no los somos controlados. Todo esto. El problema está en Israel, que mientras hablaban de que ellos aceptaran la tregua, al mismo tiempo que hablaban de acceso, bombardearon casas y mataron a un militar, que es una provocación. Para mí, Israel quiere la tregua, Israel quiere hacer un genocidio, hacer un catástrofe total. En el sector de Gaza. Yo creo que la única solución la tiene Israel es ir a la mesa de negociaciones y poner fin al conflicto palestino-israelí. Israel niega el derecho de un palestino hacia un Estado independiente, niega el derecho de tener justicia social, de tener igualdad. Israel es el ataque de Palestina como jefe. Israel quiere que la sociedad palestina se transforme en pobrecilla y quieren llegar a una solución justa y moral. Israel presenta un pretexto inteligente a la opinión pública diciendo que ella firmó los acuerdos de Oslo y con esto acabó el conflicto. Mientras esto no es verdad, porque no hay un Estado independiente palestino, no hay una ciudadanía, no hay reconocimiento de los derechos del pueblo palestino, en su participación y en el liderazgo. Uh-huh. Bien, Jacob, te agradezco muchísimo esta comunicación esta mañana, acá, ¿no? Allí sabemos que ya es pasado el mediodía, obviamente, y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, un saludo personal, secretario del Fondo de la Argentina.